vez que te fuiste, intentaste destrozarme y créeme, lo conseguiste la segunda vez. Tuve mucha fe. Yo solo quiero dejar de esperar el próximo golpe, que sea el final. Mirar tus ojos, llorar tus labios y no sentir. Pero tú hiciste añicos, hiciste añicos en mi corazón. Pero tú hiciste añicos.